La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Radio Cartón. Transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. María, María, María, María, María, María. Pa-se-ca. Caminamos sin parar toda la noche, por la calle llena de casas y olor a podrido. Cuando el sol salió, yo tenía un par de cachetazos, dijo el campeón. Y todos recordaron que una vez sonó la campana y el campeón no cayó. Cayó la gente, cayeron los sueños, cayó la mujer del campeón y el campeón no cayó. Sonó tanto la campana, la gente eufórica se puso de pie, pedía sangre y el gran campeón sacó un par de sopapos y derrotó a su rival. La gente siguió gritando, la gente se puso de pie y el campeón se fue solo con la lluvia de compañera. Seguro y enloquecido luchó contra todos y la policía lo puso igual, igual que siempre, nada le importó. El tiempo de ayer quedó atrás y el campeón bebe su triunfo en un bar perdido por barracas. La campana suena y el campeón sonriendo no cae. Se agarra del vaso y borracho trastabilla en la calle. Podés verlo por ahí, seguro que se ríe borracho. El campeón no cae. El campeón se aferra a su destino y sonríe con la luna. Cayó el campeón. cayó el campeón, cayó el campeón. El campeón, Dios. Me dices que solo perdura el dinero. Me dices que solo es sincero el sexo roto y no el amor. Te ríes con tu boquita de puta. Amigo, deberías estar en un campo de reeducación. Y hablar con Limonov de sus planes de gobierno. Donde vivo yo hay odio y hay grisú. Podré excavar un túnel desde Asturias al infierno. En breve pretendo volar a Moscú y llorar a moco tendido encima de la momia de Lenin. La vida moderna es como una cruz. A nadie le importa. Ríen como disidentes. En breve pretendo volar a Moscú y pasar 10 días borracho mirando en el metro cuadros. Conocer a Eduard y Mare, legionario de la vieja guardia, seco, recio, apaisanado. En breve pretendo volar a Moscú. La vida moderna es, la vida moderna es. En breve pretendo volar a Moscú. La vida moderna es, la vida moderna es. Mono desde Asturias al infierno. Pablo Undestruction. Yeah. queremos ver el mundo arder. Heterofobia. El árbol junto al hombre. Dolores de huevos. We'll be right back. Gusanos, Guerra, Boca Negra. Se llevan al vento, se llevan. preveral en el coping, Cardiel. Devil Inside, Tajac. Mejor morir pronto, Turbonada. Y tú pensabas que yo era un mamón, tú pensabas que yo era un mamón, no te esperabas que yo fuera un dragón. dragón fúrico, anémona asesina. Armageddon. Every man has to go through hell to reach his paradise. Vengan a buscar. Himnos. I'm Solo mis gatos me comprenden, así que sayonara, adiós. Boom Boom Kid. Imagina que matas a Jota, Betunicer. ¿Ya viste quién está ahí? Sí, es Tony López, el mexicano. Thank you. Te lo dije. Hiciste mal enfrentándote al mexicano. Tony el Rápido, Twin Tones. Come on, the commons. Y es que a ti solo te gusta el fuste, te gusta hoy igual que ayer. Te gusta hoy igual. sin sabor, sin emoción. Y es que a ti solo te gusta el fuste, te gusta hoy igual que ayer. El fuste, el pan blanco. Yeah. gente poseída por rocolas, pellejos. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María, María. Es Pacheca.